Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 6 de junio. Una fotografía presentada por Mario Javier Núñez Vilches ha resultado ganadora en la cuarta edición del concurso de fotografía vía Instagram Gamón Joven 19. Así lo ha hecho público el Centro de Información Juvenil y la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. El jurado, conformado por Salvador Romero Venegas y Francisco Sánchez Pérez, integrante de la Agrupación Fotográfica de Ubrique, ha seleccionado esta instantánea realizada en la jornada del pasado sábado 4 de mayo en la barriada del Algarrobal. El ganador recibirá como premio una tablet Samsung Galaxy. Cambiamos de asunto. La Fundación López Mariscal ha abierto el plazo de inscripción para participar durante el próximo curso académico en el programa Advance, destinado a ofrecer apoyo educativo y personal a los escolares de nuestra localidad. El periodo de inscripción estará abierto hasta el 1 de julio, estando destinada esta iniciativa a alumnos de primaria escolarizados en Ubrique que presenten dificultades en el ritmo de aprendizaje y a alumnos escolarizados en Ubrique que requieran una atención individualizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las familias interesadas en participar en el proyecto Advance durante el próximo curso escolar 2019-2020 pueden realizar la inscripción de forma presencial en la sede de la Fundación López Mariscal, en la calle García Lorca sin número, o a través de la web fundacionlopezmariscal.org. Los alumnos seleccionados formarán grupos para recibir gratuitamente un conjunto de acciones por parte de profesionales de la educación que les ayuden a adquirir las competencias básicas necesarias en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y lo harán de forma periódica y continuada. También desde la Fundación López Mariscal se informa que la sede de esta fundación acoge durante esta semana la celebración de una serie de talleres didácticos de password para escolares. Estos talleres están siendo impartidos por Consuelo Sierra, artista local que expone en estos días en la sala de la fundación. El taller consiste en la creación de una camiseta con la técnica de password bajo las directrices de Consuelo Sierra. En la jornada de ayer miércoles participaban en esta iniciativa los alumnos del Colegio Reina Sofía y hoy lo están haciendo los menores del Colegio Ramón Crosa y del Colegio Benafélix. Así hasta un total de 14 centros los que van a pasar a conocer esta exposición de Consuelo Sierra y a realizar su propia obra de arte de forma individualizada. Cambiamos de tema. El próximo 3 de julio tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou la presentación del manual del petaquero a partir de las 8 de la tarde y a continuación se procederá a la apertura al público de la exposición denominada Ubrique Estampas en la Retina, que se va a poder visitar hasta el 27 de julio en la nueva sala de exposiciones de nuestra localidad. Así lo ha destacado Juan Enrique Gutiérrez. El libro se va a vender oficialmente tras su presentación. Si hemos dicho que el día 3 de julio vamos a hacer la presentación oficial, a partir de ese día ya lo podrán adquirir. ¿Dónde se puede adquirir el libro? Pues libros pueden ir a la Escuela de Artesanos de la Pierre de Ubrique, que está aquí al lado de Radio Ubrique, en el bajo de la Biblioteca Municipal. Pueden ir a la Oficina de Turismo, que también se podrá vender allí. Seguramente también en el Museo de la Pierre, en el Convento de Capuchinos. Y después librerías también, que van a colaborar. Pero hemos hecho también una iniciativa, porque el libro, la verdad es que no nos mueve ánimo de lucro a alguno. El libro tiene 800 páginas, más de 1000 fotografías, pero sí es verdad que lo vamos a hacer muy asequible, muy popular. El libro va a costar este mes 15 euros. Que la persona que reserve uno o varios ejemplares durante este mes, antes de la publicación, antes de la presentación oficial, pues tendrá 5 euros de descuento. El libro costaría 20, le va a costar 15. ¿Dónde puede hacer la reserva? Pues puede ir a la escuela de aquí de artesanos de la piel, puede ir a la oficina de turismo o en muchas empresas de marroquinería también se puede escribir allí. Y entonces, bueno, pues ellos me pasarán después un listado de todas aquellas personas que han hecho la reserva y les costará más barato. Después hemos mandado cartelería que ahora mismo repartiremos a todas las asociaciones de vecinos de Ubrique, como he dicho, a todos los colectivos deportivos, sociales, culturales. Yo creo que va a llegar a toda la población y yo también solicito, ahora que estoy viendo a la directora de Radio Ubrique, también el concurso de radio para que metáis alguna cuñita, para que la gente, pues bueno, el Radio Ubrique lo escucha a todo el mundo y por supuesto a través de Radio Ubrique vamos a llegar a todo Ubrique, como no puede ser de otra manera.